7 de la mañana y 5 minutos. Les decíamos que con este tema de la aduana, de la prefectura, de la dinasia, de el director interino que tiene la aduana, Borgiani, emitió algunos cambios, algunos comunicados que significan cambios en la operativa de la aduana. Concretamente, nosotros tenemos aquí un comunicado, que es creo que el último, emitido por Borgiani, que dice: visto los últimos acontecimientos que están relacionados con el ingreso y egreso de sustancias prohibidas al país y considerando que es necesario establecer medidas para extremar los controles en los pasos de frontera, tanto fluviales como terrestres, esta gerencia dispone las siguientes acciones y establece un montón de puntos. Me da la impresión como que antes no había nada. Y ahora, digo, porque hay un montón de puntos, digo, Borgiani entró acá y dice, pero esto puso un montón de cosas que, no sé, Canon estaba pintado, digo yo. Era Enrique Canon. Pero bueno, puso un montón de disposiciones que parece que no existieran, que antes no estaban. Estamos en contacto telefónico con el secretario general de la Asociación de Funcionarios Aduaneros, Basilio Pintos. Basilio, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, Basilio, este comunicado que tengo yo en mi teléfono, seguramente los funcionarios lo conocen. Es del 6 de agosto. Por supuesto. Nuestra plena coincidencia con el director Jaime Borgiani. Estamos en la misma sintonía y pensamos nosotros, en modesta opinión de este sindicato, que es la muerte del fin de la aduana cuadripléjica de Canon y la resalta la aduana, toma el lugar preferencial que tiene que tener la aduana, ¿no? El lugar presidencial que tiene que tener la aduana y el protagonismo que tiene que tener la aduana en estas circunstancias. Totalmente de acuerdo en los controles que se van a establecer y en el reforzar todo tipo de controles, ¿no? ¿Tuviste oportunidad de escuchar al director de la ANP recién que hablamos con Curbelo? Acabo de escuchar, sí, al director de la ANP. ¿Qué podés decir al respecto? ¿Qué criterios se pueden cambiar allí? Porque él me decía que no es la Administración Nacional de Puerto la encargada de revisar los contenedores, pero el escáner lo maneja la Administración Nacional de Puerto, es de la Administración Nacional de Puerto. Sí, ¿La aduana no tiene escáner? No, la aduana tiene un escáner que está roto, el escáner móvil que teníamos está fuera de servicio, y ese escáner es de ANP. También coincido 100%, siempre lo hemos dicho, la responsable de todo esto es la aduana, es la responsable de la cantidad de mercadería y movimiento de mercadería es la aduana, la responsable de todo, ¿no? Estamos a la orden para incrementar, modificar y colaborar modestamente este sindicato con todas las instituciones, tanto prefectura, ANP y la propia aduana, por supuesto, ¿no? Recién el director Juan Curbelo decía que el escaneado de los contenedores va a plantear que sea aleatorio. Sí. Es decir, que ese sistema, yo le decía a Fabricio recién en los comerciales, cuando estaba la propaganda, sí, yo hablaba con Fabricio acá y le decía, cuando yo entré a trabajar a los 14 años al frigorífico, cuando revisaban a los trabajadores, te estoy hablando del año hace muchos años, tengo 58 hoy, cuando tenía 14 iba a entrar a trabajar al frigorífico y tocaba una chicharra cuando salía y me revisaban, tenía que pasar a un cuartito para que me revisaban si sonaba la chicharra. Claro, y no puedo entender que hoy, con toda la tecnología existente, se pretenda revisar los contenedores de esa forma. Evidentemente tenemos que tener un criterio y un criterio aleatorio y crear más figuras en torno a eso y la creación de un sistema más armónico de control de contenedores, ¿no? ¿Cuál es el punto de vista de los trabajadores? ¿Cuál sería la mejor forma de controlar la carga de los contenedores? Porque es imposible poder controlar el 100% de los contenedores. Claro, es nosotros cierto, la operativa diaria prácticamente puede llegar a 1.000 contenedores diarios. Estamos hablando de 1.000 contenedores diarios que se están moviendo en puerto. Ajá. Por lo tanto, tenemos que incrementar el escenario informático fundamentalmente para llegar a determinar la figura de ese contenedor, y ese contenedor es el que está en riesgo, ¿no? Perdón. Sí. Por ejemplo, ¿qué cantidad de contenedores, si salen 1.000 por día, cuántos son controlados? Y estamos controlando un 5%. Quiere decir que de 1.000, el 5% serían 50 contenedores lo que se están mirando. Claro. Muy bien. ¿Y este comunicado, qué es lo que quiere decir, Basilio? ¿Cuáles son los cambios más importantes? Totalmente de acuerdo, y quiere decir que tenemos que incrementar, que la aduana se tiene que poner las pilas, incrementar los controles. Basilio, ¿esos 50 contenedores de los que se hablan son todos los que están por Canal Verde? ¿Todos los demás salen por Canal Verde? Sí, ahí está, serían 50. Si estamos hablando de 1.000 contenedores diarios, estamos hablando del 5%, son 50 contenedores que van en Canal Rojo. En Canal Rojo, y los otros todos por Canal Verde. Los otros 950 van a Canal Verde. Basilio Pinto, muchísimas gracias. Un abrazo grande, que pasen bien.